Realmente lo que necesitamos es que vengan las hermanas de las comunidades, son las voces que necesitamos escuchar y con ellas empezar a planificar y a poder unirnos también con otras mujeres y poder luchar contra toda esta violencia institucional que estamos padeciendo.